is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 43, el 43 fin de semana que nos encontramos durante 90 minutos para compartir música, escuchar algunas cosas juntos, decir un par de boludeces de parte mía sobre la música que compartimos y, bueno, en general, encontrarnos para escuchar estas canciones que quizás no están tan visibles en los medios y lugares donde consumimos música normalmente. De nuevo, gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. El de la semana pasada ha sido uno de los programas, creo, con mejor recepción en las redes sociales, que es el único barómetro que tengo yo para estas reacciones, dado que no estoy en Bolivia y no tengo demasiado contacto con los amigos que escuchan el programa y lo comparten, si es que no me los hacen llegar sus comentarios por email o Facebook, Twitter, no sé. Y bueno, esta semana, la semana pasada sí recibí bastantes retweets, no retweets, bueno, sí, gente que compartió el programa porque yo no uso Twitter, o por Facebook que vi, así que gracias por hacer eso, me agrada mucho saber que ustedes pueden disfrutar del programa tanto como, sé que es un cliché, como yo haciendo y diciendo boludeces, ¿no? Y bueno, a los amigos que se preocuparon por mi seguridad al saber que estaba hablando mal de una banda que para mucha gente es sagrada, entre comillas, como Lucas, no he recibido todavía demasiadas amenazas de muerte creíbles, así que tranquilo. Y si es que quieren saber cómo son normalmente los programas, porque todavía estoy con algunos problemas técnicos, de hecho este es el último programa medio mamón que voy a hacer, y digo mamón porque son 4 o 5 canciones largas, no como antes que son más cortas y la excepción es tener una de 20 minutos. Pueden ir al blog radioactividadshow.blogspot.com y ahí van a encontrar los 42 programas anteriores para escucharlos si quieren en streaming, bajarlos, dejar más comentarios, amenazas de muerte, reclamos, sugerencias. Saben que somos como un karaoke que aceptamos pedidos. Puede tardar un poco porque sí, pero si no, ya saben. Bueno, sin darle más vueltas al asunto, bueno, sí, anoche vi a Kraftwerk, así que podemos considerar iniciados los festejos por el primer año de Radioactividad, que supongo lo celebraremos al llegar al número 50, porque será cronológicamente la segunda semana de agosto, que es la fecha en la que comenzamos a emitir esta fabulosa secuela de la música que escuchan todos. No el número 52, que sería el número de semanas que tiene un año, porque paramos durante 3 semanas, así que ya vendremos quizás con alguna sorpresa. Bueno, comenzamos este programa con una canción del disco The Monitor del 2010, uno de los mejores, en mi opinión, 5 discos de lo que va de la década, seguro, aunque son 2 años y medio de lo que va de la década, así que queda todavía mucho tiempo para validar este veredicto. Bueno, estamos hablando, por supuesto, de Titus Andronicus, esta banda que vuelve al programa después de muchísimas semanas y que lo hace con una de sus canciones más épicas dentro de lo épico que ya es este disco de Monitor. Así que vamos con Titus Andronicus y The Battle of Hampton Roads. Ships will pull back to their ports, depleted of everything that shoots flames and reports. And in the morning, the shells will wash up on the shore, and the mighty of Earth will have no other recourse but to shiver and shake and make shit in their shorts. Because we have been told that if you've been ashore, there's a way to live the values your forefathers gave you. Prepare to be told that shit's gay, dude. I guess that what they say is true. That there is no race more human, no one throws it away like they do. About myself I respect still haven't done anything I did not lay to regret. A hand and a napkin when I'm looking for sex, and that's no one to talk to when feeling depressed. And so now when I drink, I'm going to drink to excess, and when I smoke, I will smoke, keeping holes in my chest, and when I will scream until I'm gasping for breath, and when I get sick, I will stay sick for the rest of my days, peddling hate at the back of the shed, the express, each one a fart in the face of your idea of success, and if this be the will, then fucking pass me the cup, and I'm sorry, Dad, no, I'm not making this up. But my eyes, your name on my lips as I go to sleep, and I know a little. Esos eran Titus Andronicus, esta banda de Nueva Jersey, con el gran final de Monitor, que es la canción The Battle of Hampton Roads, que fue la batalla naval más grande de su época y de la guerra civil de Estados Unidos también, en la que este destructor, que era el de Monitor, uno de los primeros barcos de guerra hechos de acero, no de madera, se enfrentó y bueno, lideró la armada unionista contra el sur que se quería secesionar y revolucionó de cierta forma la ciencia bélica, iba a decir, tal vez, naval, porque hasta entonces los barcos seguían haciéndose primordialmente de madera, ¿no? Y no había tanta confrontación directa, porque aquí hubo casi como no un abordaje, pero una colisión. Y es con eso con lo que comienza la canción, ¿no? Hablando de dos grandes barcos que están yendo uno contra el otro. Hablaba hace algunas semanas con un amigo que vive en los Estados Unidos y comentábamos sobre los últimos discos de National, esta banda que tiene un disco nuevo este año, y cómo lograron, sobre todo con el disco de Fake Empire, capturar lo que era esa época final, digamos, de los años de George Bush en los Estados Unidos. Ese era el argumento de este mi amigo, y es cierto, yo le decía, bueno, en ese caso un poco de Monitor captura el paso a la época de Obama, o sus primeros años. Y bueno, o sea, no hay que ser imperialistas vamos a pasar una canción latina, bien latina después, para poder entender esto. De hecho, hay demasiadas cosas personales en esa canción como para que nos identifiquemos sin tener la menor idea de qué es la guerra civil o Obama y qué sé yo. Es inevitable la lectura de esta política porque hay esta línea que lanza al principio Patrick Stickles, que es el vocalista y compositor de la banda, que dice que, bueno, si uno vive siguiendo sus principios, tienes que estar listo para que te digan "that shit's gay, dude", o algo así, y que luego repites los argumentos políticos que escuchas en la tele, y parece una cosa muy así de esta cosa del Partido Libertario de Estados Unidos, el Tea Party. Bueno, pero ahí se queda. Lo interesante de la canción y lo que la hace universal es que esta canción, decía que es el gran final, pero y pierde un poco de contexto por eso, pero mantiene su poder. De la historia personal de este personaje, que emprende un viaje de Nueva Jersey a Boston. Y es un adolescente que está yéndose a buscar la vida un poco en onda rebelde, y al final aquí termina después de varias aventuras o tribulaciones, mejor diciendo, bueno, la rebelión es fútil, es como tirarte pedos contra la idea de éxito que tiene la gente, algo que dice literalmente, y termina incluso con esa sensación súper post-adolescente que dice, soy una mierda, no he hecho nada de verdad, de nada memorable. Creo que eso, en realidad nadie ha hecho nada memorable, pero ese malestar es, creo, la gasolina de este disco, esta obra, iba a decir. Y que usa la metáfora de la guerra civil para como encarnar esa pugna, ¿no? ¿Contra quién una guerra civil? ¿Contra uno mismo? ¿Contra esta pulsión autodestructiva o creativa, que a veces son la misma cosa? ¿Contra un enemigo ideal imaginario, la sociedad, una ex? Está muy bien construida la canción, ¿no? Logra, además de transmitir un poco esa sensación que decíamos de una persona que está, entre comillas, alcanzando la madurez y dice, bueno, se da cuenta lo falso que es el mundo, y luego aún siente la tentación esta de un poco de nuevo pueril de la autodestrucción, y cita a su forma, hace una paráfrasis de Kerouac diciendo, ahora que beba voy a beber hasta el exceso, cada vez que fume fumaré hasta hacerme huecos en mi pecho y gritaré hasta quedarme afónico. que es como esto que decía Kerouac, que le gustan la gente que está loca por vivir y que lo quiere todo al mismo tiempo, etcétera. Y ya me estoy alargando mucho, pero sí creo que da lugar a eso a conversar tanto este disco, precisamente no por solo que sea una cosa política o muy de época, sino al contrario, porque es algo que fusiona la épica histórica de la guerra civil y este cuento, digamos, esta narración con una historia personal que hasta cierto punto puede ser o no inventada, porque al final de la canción el vocalista le dice: perdón papá si estás escuchando esto, no es mentira, de que probablemente está como confesando algunas cosas que le daría vergüenza que se entere el mundo que le pasaron cuando hizo Patrick Stickles de verdad este tránsito de Nueva Jersey a Boston. Y esa forma de combinar lo épico con lo personal y lo histórico, lo universal, hacer observaciones sobre tu entorno, la comparte Kendrick Lamar, que es a quien vamos a escuchar a continuación, que nos trae también la pieza central de su disco del año pasado, que era Good Kid, Mad City. Y bueno, la canción se llama Sing About Me, I'm Dying of Thirst. Así que vamos con Kendrick Lamar con Sing About Me, I'm Dying of Thirst. Another distraction or a reaction of what we consider madness. I know exactly what happened. You ran outside when you heard my brother cry for help. Held him like a newborn baby and made him feel like everything was alright in a fight he tried to put up, but the type of bullet that stuck had went against his will. Last blood spill on your hands, my plan's rather vindictive. Everybody's a victim in my eyes. When I ride, it's a murderous rhythm. And outside became pitch black, a demon glued to my back, whispering, get him, I got him, and I ain't give a fuck. That same mentality I told my brother not to duck. In actuality, it's a trip how we trip off of colors. I wonder if I ever discover a passion like you and recover the life that I knew as a youngin' in pajamas and thunderlons. When thunder comes, it rains cats and dogs dumb. Niggas like me never prosper. Prognosis of a problem child, I'm proud and well devoted. This Pyru shit been in me forever. So forever, I'ma push it wherever, whenever. And I love you cause you love my brother like you did. Just promise me you tell this story when you make it big. And if I die before your album drop, I hope. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. I said when the lights shut off, then it's my turn to settle down. My main concern. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. You wrote a song about my sister on your tape and called it Section 80. The message resembled Brenda's got a baby. What's crazy was I was hearing about it, but doubted your ignorance. How could you ever just put her on blast and shit, judging her past and shit? Well, it's completely my future. Her nigga behind me right now asking for ass and shit. And I'ma need that $40, even if I gotta fuck, suck, and swallow. In the parking lot, Gonzalez Park, I'm followed by a merry man and father of three. My titties bounce on the cadence of his tingling keys. Matter of fact, he my favorite, cause he tipped me with ease. He got a cousin named David, and I seen him last week. This is the life of another girl, damaged by the system. These foster homes, I run away and never do miss them. See my hormones just run away, and if I can get them back to where they used to be, then I'd probably be in the denim of a family gene that show women how to be woman, or better yet, a leader. You need her to learn something, then you probably need to beat her. That's how I was taught, three niggas in one room. First time I was tossed, and I'm exhausted. But fuck that, sorry for your lost shit. My sister died in vain, but what point are you trying to gain if you can't fit the pumps I walk in? I'll wait. Your rebuttal a little too late, and if you have an album date, just make sure I'm not in the song, cause I don't need the attention, bring enough of that on my own. And matter of fact, did I mention that I physically feel great? A doctor's approval is a waste of time, I know I'm straight. I probably live longer than you and never fade away. I'll never fade away, I'll never fade away. I know my fate, and I'm on the grind for this cake. I'ma get it or die trying. I'm eyeing every male gender with intentions of buying. You lying to these motherfuckers talking about you can help them with my story. So loud it can water down a demon with the Holy Ghost till it drown in the blood of Jesus. I wrote some raps that made sure that my lifeline reeking the scent of a reaper, ensuring that my allegiance with the other side may come soon. And if I'm doomed, may the wound of my mother be blessed for many moons. I suffer a lot, and every day that glass mirror get tougher to watch. I tie my stomach in knots, and I'm not sure why I'm infatuated with death. My imagination is surely an aggravation of threats that can come about, cause the tongue is mighty powerful. And I can name a list of your favorites that probably vouch. Maybe cause I'm a dreamer and sleep is the cousin of death. Really stuck in the scheme of wondering when I'ma rest. And you're right, your brother was a brother to me, and your sister's situation was the one that put me in a direction to speak on something that's realer than the TV screen. By any means, wasn't trying to hope in or come between her personal life. I was like, you need to be told. Cursing the life of 20 generations after her soul. Exactly what'd happen if I ain't continue you rapping or steady being distracted by money, drugs, and four fives. I count lives all on these songs. Look at the weak and cry. Pray one day you be strong, fighting for your rights, even when you're wrong. And hope that at least one of you think about me when I'm gone. Am I worth it? Did I put enough work in? Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. I said when the light shut off, it's my turn to settle down, my main concern. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. Niggas, what we gonna do, bruh? We can go back right now, my nigga. Like, nigga, I don't give a fuck, my nigga. We can go back right now. Fuck, I'm tired of this shit. I'm tired of fucking running. I'm tired of this shit. My brother, homie. Tired of running, tired of hunting, my own kind, but retiring nothing. Tires are steady screeching, the driver is rubbing, hands on the wheel. Who said we? bullets, AK bullets. Resuscitation was waiting patiently, but they couldn't, bring her back, who got the footage, channel 9, cameras is looking. It's hard to channel your energy when you know it crooked, banana clip, split his banana pudding, I'm like Trey, that's Cuba Gooding, I know I'm good at, dying of thirst, dying of thirst, dying of thirst, how many sins, I'm running out, how many sins, I lost count. Dreams are boarding like Spalding, but only shoddy bounce, the reaper calling, I'm cotton mouth, money is power, yours is ours, lay with a snitch, die with a coward, hope we get rich, hope we get tower, over the city with vanity, with the music louder, the same song, a black flower, I show you how to, die your thirst, die your thirst, die your thirst, what are we doing, who are we fooling, hell is hot, fire is proven, to burn for eternity, return of the student, that never learned how to live righteous but how to shoot it, tired of running, choirs is humming, tell us to visit, we lie about coming, now back to business, loading the guns and back of the Buick, your hood is feuding, the beef is bubbling, it's no discussion, hereditary, all of my cousins, dying of thirst, dying of thirst, dying of thirst, too many sins, I'm running out, somebody send me a well for the drought, see all I know, is taking notes, I'm taking this life for granted, granted if you provoke, my best days, I stress days, God forgive me for all my sins, for not knowing. My best days, I stress days, say fuck the world, my sex slave, money, pussy and greed, what's my next crave, whatever it is, know it's my next grave, tired of running, tired of running, tired of tumbling, tired of running, tired of tumbling. Backwards, my mama say, see a pastor, give me a promise. What if today was the rapture and you completely tarnished? The truth has set you free, so to me, be completely honest. You dying of thirst, you dying of thirst. So hop in that water and pray that it works. Come talk to me. My brother, homie. Is that what I think that is? I know that's not what I think that is. Why are you so angry? See, you young men are dying of thirst. Do you know what that means? That means you need water, holy water. You need to be baptized with the Spirit of the Lord. Do you want to receive God as your personal Savior? Okay, repeat after me. Lord God, I come to you a sinner. Lord God, I come to you a sinner. And I humbly repent for my sin. And I humbly repent for my sins. I believe that Jesus is Lord. I believe that Jesus is Lord. I believe you raised him from the dead. I believe you raised him from the dead. I would ask that Jesus come into my life. I would ask that Jesus come into my life. And be my Lord and Savior. And be my Lord and Savior. I receive Jesus to take control of my life. I receive Jesus to take control of my life. And that I might live for him from this day forward. And that I may live for him from this day forward. Thank you, Lord Jesus, for saving me with your precious blood. Thank you, Lord Jesus, for saving me with your precious blood. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. All right now, remember this day, the start of a new life, your real life. No es inexacto decir que Sing About Me, I'm Dying of Thirst y en general el disco de donde lo hemos tomado, que es Good Kid, Mad City del 2010, uno de los mejores del año pasado, Están enfocados como una narración cinematográfica, una película, un guión. Incluso con movimientos de cámara sugeridos en la misma canción. El momento en el que, en el segundo verso largo que tenemos en la canción, el personaje empieza a decir que no necesito la atención que me vas a traer tú al rapear de mí, que ya la genero yo sola. Se va como escuchando cómo se... hay un fade out de la música, que es fácil verlo como si la cámara se estuviese alejando de esta persona que está en un estacionamiento, y se da también ese efecto de fade out sonoro, pero al mismo tiempo se sugiere este movimiento de, bueno, el tipo Kendrick Lamar se está alejando y deja de ver, sale de foco o del encuadre. Cuando se muere en el primer verso rapeado, le balean a alguien justo cuando está en la mitad de su rap y se corta, y que es como si que desplomase muerto ahí mismo. Esa vocación ha hecho de este disco uno de los mejor recibidos por la crítica el año pasado, con razón además. Y el vínculo musical, quizás un poco explícito, con el sonido G-Funk, este hip hop de la costa oeste de los 90s en Estados Unidos. Aunque en realidad a mí se me hace un poco más estilo Common, más como el Aquemini, que o quizás como The Nos, el Illmatic, que The Chronic. Aunque sí, el sonido en algunas canciones sugiere a Warren G, Nate Dogg. Es un disco interesante, por eso, y más, o mucho más que un simple ejercicio nostálgico de volver a este estilo con 20 años de perspectiva. Esta canción, un poco siguiendo con el link a Kerouac y a Neil Cassidy, habla sobre alcanzar la posteridad por medio de otros. Son dos personajes, parte de esta narración larga que es el disco, que hablan con Lamar y le dicen, si algún día te haces famoso, rapea sobre mí. Que es un motivo bastante común en la literatura, ¿no? O sea, hay personajes que son amigos conocidos de escritores y se consumen y luego alcanzan la posteridad retratados en la obra de estos artistas. No quiero darles muchos spoilers porque es como una peli del disco, pero en esencia lo que vemos los primeros dos versos son dos personajes, un dealer al que le matan a su hermano, que le agradece a Kendrick Lamar porque era su amigo y le dice, bueno, lo acompañaste en sus últimos momentos, lo mataron en un tiroteo y no había qué hacer. Y en la segunda parte habla con la hermana de su novia, que es prostituta. Le dice entre algunas cosas que, bueno, que no puede cambiar su forma de vida, revela que cuál es la verdadera razón por la que se dedica a la prostitución. Luego hay un quiebre en la canción y se vuelve como meta referencial, y ahí Kendrick Lamar empieza a rapear sobre su propio estilo y misión como rapero. Dice, me van a recordar por hacer esas observaciones cínicas o por inspirar a la gente, ayudarla a cambiar y salir de este, del gueto, ¿no? De esta pesadilla, de esta trampa. Y luego la canción sigue un poco por ese lado con la que es su segunda parte, digamos, I'm Dying of Thirst, que es sobre la búsqueda de redención. El cristianismo marca mucho a los hip hoperos, sobre todo de este estilo. Y claro, aquí está más que evidente la metáfora de la Biblia, del agua que ya no produce sed. Y justo de eso es la idea con la que cierra esta canción. Bueno, ya me he vuelto a alargar más de la cuenta, así que mejor vamos con unos músicos que son narrativos, incluso sin letras. Son Godspeed You Black Emperor, con uno de sus clásicos, de su disco más clásico, que es Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven, del 2000. La canción se titula Terrible Canyons of Static, así que vamos con Godspeed You Black Emperor y Terrible Canyons of Static.

Sería fácil caer en engaño pensando que la verdadera maestría de Godspeed You Black Emperor está en su capacidad, su virtuosismo musical como instrumentistas, cuando en realidad se encuentra en la brillantez que tienen para crear ambientes y hacerlo lentamente, algo que aprendieron tanto del slowcore como de Slint, que es una de las bandas seminales dentro de lo que se puede considerar post-rock. También tienen ambiciones claramente cinematográficas, porque primero que están pintando en pantalla grande con tantos instrumentos y con tanto detallismo además, al punto de que es casi un despropósito escucharlos con audífonos, esto es para un equipo de sonido potente. Se nota también cómo crean tensión a partir de su música, con motivos muy lentos que se van construyendo en capas a través de repetición. Y consiguen crear tensión, y es así que se convierten en narrativos sin ser líricos. Más allá de ser instrumentales, se puede hacer música narrativa dentro de lo que se considera música instrumental, apelando a ciertas nociones líricas, pero esto es una discusión técnica. El punto es que esa sensación nos la transmite en esta canción y en su obra en general, Godspeed You Black Emperor. Y que por cierto, con este disco del 2000, el Leave Your Skinny Fist, llegaron al momento de perfección del post-rock. No sé si habrá dado ya el género, porque no soy un gran conocedor, no me gusta en general el post-rock. No sé si habrá dado ya una o más obras definitivas, pero si hay alguna, yo creo que tendría que ser esta. No sé si alguna otra le peleará la distinción. Si acordamos decir que Godspeed You Black Emperor es post-rock, algo que ellos mismos no están tan de acuerdo, tienen entonces un muy buen argumento para decir que han hecho el mejor disco del género ever. De cierta forma siguen siendo rock, no son post-rock. Saben que yo no concuerdo demasiado con esa etiqueta que se inventó Simon Reynolds. Por un montón de cosas. Además, están influidos por Swans en su etapa de Soundtracks for the Blind. No es al revés. Mucha gente decía que la nueva encarnación de Swans bebe mucho de lo que hacía Godspeed You Black Emperor. Quizás, pero antes de Godspeed estaba Swans. O sea que es como reenfocarse a través de una reinterpretación de un discípulo en lo que tú mismo inventaste, ¿no? De alguna forma. Y también está esa onda, esta canción es, bueno, el disco en general es como una versión alternativa de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esta canción es lo preapocalíptico. Y no son técnicamente canciones, de hecho decía Terrible Canyons of Static, que es la primera canción de este movimiento, o esta sección, perdón, la primera sección del movimiento, es lo que quería decir. El movimiento se llama Static nada más y contiene cuatro otras secciones que son, aparte de Terrible Canyons of Static, Atomic Clock, Chart Number 3, World Police and Friendly Fire y The Buildings They Are Sleeping Now, o algo así. No son nombres del todo oficiales, sino que derivan de sugerencias que tenían una especie de partitura que venía en el librito del CD, o de pedazos de los samples de personas hablando que aparecen en estas canciones. Bueno, y tampoco se puede olvidar la influencia de grupos como Pink Floyd en su etapa antes del Dark Side of the Moon en este sonido, ¿no? Bueno, seguimos con el programa, después de una canción súper larga vamos con algunas más cortas. La primera es la que decíamos, súper latina, para compensar el imperialismo de Titus Andronicus, Yankees Go Home. Así que vamos ahora con Los Prisioneros, con una canción que es como populista más no poder, y es justamente ¿Por qué no se van? Así que vamos a celebrar nuestra latinidad, latinoamericanidad, con Los Prisioneros y ¿Por qué no se van? Oh, sí, el efecto de escuchar una canción de 3 minutos después de una de 23. Eran Los Prisioneros, evidentemente, con ¿Por qué no se van? Ese que ha sido un himno contra el imperialismo durante muchos años. Y además contra la alienación, más que el imperialismo. Debo admitir que yo decidí pasar a Los Prisioneros casi por una carambola. No me acuerdo cómo, entre las sugerencias que me hace YouTube, salió una entrevista de Los Prisioneros el 91 o el 90 con Jaime Bailey. Y la vi, y es una de las cosas más bizarras que existen en la historia de la televisión latinoamericana, sin lugar a dudas. Y si quieren pueden, pueden buscarla, está en YouTube. Y no sé si era una performance del vocalista Jorge González, ¿qué? ¿O estaba realmente emputado de ir al programa de un facho asqueroso como es Jaime Bailey? Pero en otros programas, incluso más más truchos, no sé, más aberrantes, se comportaba bastante bien, civilizadamente, ¿no? Como contra Bailey. Bueno, al margen de eso, también me vino la esta especie de motivación viendo el comportamiento de Piñera, el presidente actual de Chile, cuando visitó a Obama, ¿no? O sea, es una cosa realmente repugnante, ¿no? O sea, pueden opinar lo que quieran del Evo, pero tiene la dignidad de no pedirle sacarse una foto en el escritorio y decirle ah, Obama, esto es lo que más quería hacer en mi vida, mi hija es de Estados Unidos, y como el subtexto de que es mi sueño ser norteamericano, ¿no? O sea, y nada, es cierto que Jorge González tiene ese divismo, esa pose populista, que es una pose, pero esta canción se nota que tiene también una energía y algo que hace que sea genuina, ¿no? Del disco del 86, que no me acuerdo el nombre, que consigue, como pasaba con Kendrick Lamar, esto de escribiendo sobre lo local, ser universal. Escribes quizás hasta sobre una persona en particular que pensaba que no lo entendían porque era demasiado vanguardista en su país, o sea, en Chile, y que bueno, vaya, se quería ir a otros países donde sí había cultura. Habla de este cine normandí, que no tengo ni idea de qué será el normandí, pero todos sabemos de equivalentes locales del normandí. Y bueno, pasa algo extraño con Los Prisioneros, que sus mejores canciones son anteriores a Corazones, pero no habían llegado a tener un disco del todo redondo hasta este LP del 90, ¿no? Corazones. Picotearon muchos estilos, con demasiadas digresiones. Tenían en contra eso de que como The Police eran una banda en desmoronamiento permanente, se odiaban entre ellos. En esta misma canción, ese codazo al Narea, que era creo el guitarrista del grupo, que le dicen, sin tu apellido no es González o Tapia. Narea no es un apellido demasiado elitista, pero bueno, ahí le cayó un palo gratis. Y estaban entrando en su etapa medio tecnopop, medio new wave, seguían muy tocados por el rockabilly y The Clash. Esta canción es 50% The Clash, 50% The Police y 100% lecturas izquierdistas universitarias en los 80s. Y nada, una cosa que si se van a preguntar por qué ver a Jaime Bailey, es un bufón, ¿no? O sea, y si es que ustedes están buscando noticias serias en los medios, información imparcial, se están equivocando, porque eso es imposible. Y yo creo que es mejor buscar entretenimiento y ver a este tipo de payasos que indignarse por la forma en la que deforman, valga la cacofonía y la redundancia, las noticias, los medios, ¿no? Y hablando de la deformación de la realidad a partir de los medios, vamos a escuchar ahora la última canción del programa, de la mano de Kanye West, además en una, podríamos decir, primicia mundial, porque el disco todavía no ha salido, va a salir esta semana, dentro de unos días, si es que ustedes escuchan esto el domingo de su estreno, pero ya el leak está dando vueltas desde hace, bueno, los últimos dos días de la semana pasada, digamos jueves, viernes. Y bueno, la canción ya se conocía antes, la tocó en Saturday Night Live, así que vamos, sin meternos en problemas con la ley, a estrenar a la canción New Slaves de Kanye West, de su nuevo disco, Jesus, New Slaves, Kanye West. My mama was raised in the era when clean water was only served to the fairer skin. Doing clothes, you would have thought I had help, but they wasn't satisfied unless I picked the cotton myself. You see, it's broke, nigga, race him. That's that don't touch anything in the stove. And it's rich, nigga, race him. That's that come in, please buy more. What you want? A Bentley, fur coat, a diamond chain? All you blacks want all the same thing. Used to only be niggas. Everybody playing. Spending anything on Alexander Wang, new slaves. Yeah.

no hay los millones de samples colisionando uno contra el otro que se escuchaban en Dark Twisted Fantasy. Pero sí que hay samples, de hecho, Marilyn Manson, The Beautiful People, que está sampleada en Black Skinheads. Que una de las cosas más raras que he visto en los últimos tiempos es a Marilyn Manson gordo. Es realmente impensable, ¿no? Pero además no gordito, o sea, tiene 40 y tantos años, es perdonable. Sino obeso, con una pipa así de... ¡ah! Debería hacer ejercicios con el Trent Reznor, ¿no? Que, o el Dr. Dre, que ya un poco se les pasa la mano. Bueno, hablando todavía de cosas terroríficas, el mood, el ambiente de este disco Jesus es completamente terrorífico. Hay una paranoia y además una especie de furia, en muchos momentos explícita contra el sistema y contra la forma en la que la sociedad trata a los medios, en particular a los afroamericanos en Estados Unidos. Esta canción, New Slaves, es sobre la construcción de la imagen pública del negro, un new coon, a partir de los medios y este consumo chabacano de cosas muy caras, que ha pasado a ser una forma de esclavizar a los negros ricos, ¿no? Sin permitirles el acceso al poder. Mientras sigue manteniéndose, como rapea en esta misma canción, el prejuicio de que si ves a un negro entrar a una tienda, está entrando para chorearte, no para comprar. Evidentemente Kanye West dice todas estas cosas sin un ápice de tacto, que es una de sus características, pero es también necesario a veces escuchar así las cosas como son. Ese racismo sistemático que, por otro lado, puede estar bien justificado, no sé, es un tipo un poco pesado, por no decir despreciable, Kanye West, aborrecible mejor. Yo no lo quisiera tener de amigo, pero no sé cuán peor que Charlie Sheen o que Gwyneth Paltrow realmente es. Sí, sale con Kim Kardashian, pero me parece que hay sí cierto racismo en la forma en la que se demoniza más lo que hace que lo que sucede con gente blanca, que es igual de tospi, ¿no? De pirada. Y sí, puede después Kanye decir que es Dios, el Alfa y el Omega, que vale 500 millones de dólares. Pero si es capaz de hacer discos como este, pues que diga lo que le da la gana, ¿no? Sí, bueno, la seña de este disco es esa grandiosidad, la conexión política y mística al mismo tiempo. Hay una canción en la que Kanye habla con Jesús de sus negocios, ¿no? O sea... hay ese vínculo además con el uso del espacio, con el dub más místico, pienso. Esos momentos disonantes, desconcierto en I Am God, otra canción de este disco. Un rap se convierte en una sesión de gritos primales. Luego hay momentos en los que Kanye dice que es Mozart. Y se nota que lee las opiniones que salen sobre él en los medios, porque este artículo yo lo leí en The Atlantic, una revista de Estados Unidos que dice que Kanye era el Mozart de Estados Unidos. Y bueno, tiene cosas un poco más cuestionables, como esto de proponer los Black Skinheads como el reverso de las panteras blancas que hicieron los MC5. Pero algo que se empieza a descubrir, que trasciende ya este ego descomunal que se daba por sentado de un Kanye que escribía sobre Kanye y lo hermoso y grande y rico y que es Kanye West y exitoso, aquí está empezando a pensar en un sentido de historia grande. Sí, habla de su madre, habla de él, de sus negocios, pero hay que recordar que hay una sola generación o una generación y media de entre la segregación brutal y el éxito que puede alcanzar LeBron James o qué sé yo, Kanye West. Y puede que también haya algo de verdad en eso, que se está operando o creando un nuevo estereotipo, así como existía el negro mágico, que era un negro que podía curar enfermedades, como pasa en The Green Mile, es la película esta con Tom Hanks y Michael Clarke Duncan, basada en un libro de Stephen King. Sí, bueno, pero hay ese así como un negro mágico, que hay cierta línea de investigación que piensa que el atractivo de Obama fue este, ¿no? Que bueno, viene a rescatar al país de la crisis. Y en fin, bueno, ya me estoy estirando de nuevo la lengua sin motivo. Son 6 minutos y medio que hablo del disco de Kanye West, que está muy bien. Yo creo que entre este y el de Vampire Weekend se va, o se decide entre estos dos discos, el mejor del año, lo que va del año, por supuesto. Así que bájenselo, está ya dando vueltas por internet y creo que merece la pena. Así hemos llegado al final de un programa de nuevo atípico, con canciones muy largas hasta las últimas dos, algo de imperialismo y algo de power latino, por usar el cliché. Si tienen alguna pregunta o alguna duda de cómo es un programa normal, ya saben, radioactividadshow.blogspot.com, nuestro blog. Ahí están los 42 programas anteriores listos para bajar, para ser escuchados en streaming, si es que lo prefieren. Pueden también seguir dejando comentarios en programas antiguos, compartirlos, sugerencias para pasar canciones, reclamos, lo que sea. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa 43. Gracias por acompañarnos 90 minutos una semana más. Nos acercamos a las 50. Si tienen sugerencias para cómo festejar nuestro primer año, también estamos abiertos a ellas. Así que es todo por hoy. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto.